Bueno, yo me llamo Eduardo Jolie, pertenezco a la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una de las organizaciones que convocó hoy acá y nosotros hemos venido porque realmente la situación de las personas con discapacidad en nuestro país es cada vez peor, y especialmente cuando se les quita las magras jubilaciones o pensiones que tienen. Hemos venido justamente porque ha salido un comunicado de Presidencia de la Nación hace muy pocos días, en todos los diarios, en los cuales la Presidencia de la Nación no asume compromiso alguno político como tal, y lo único que espera es que haya una conciencia solidaria por parte de la sociedad. Pero el Gobierno Nacional no asume ninguna responsabilidad respecto a la situación de las personas con discapacidad. Eso va contra la Convención Internacional de Naciones Unidas, de la cual nuestro país es signatario, y eso vulnera todos los derechos de las personas con discapacidad. Me acabo de enterar por un compañero bastante confiable que dos personas al menos, que no pudieron cobrar ahora esta pensión no contributiva por discapacidad, decidieron quitarse la vida. Eso es bastante serio, es muy, muy grave, y eso tiene que caer como cargo de conciencia sobre Presidencia de la Nación. Mi nombre es Natalia, estoy acá en la marcha con mi abuela y con mi tío, ambos discapacitados, que si bien no son directamente damnificados por esta medida, porque no reciben pensión por discapacidad, vinimos a acompañar a los compañeros. Me parece una medida atroz, inhumana, y estamos acá poniendo todas nuestras fuerzas para revertir la situación. Bueno, gracias. ¿Vos querés decir algo? Mirá que este lo quiera Macri, ¿eh? Me llamo Isabel y estoy aquí acompañando al corte, a esta manifestación en contra de la quita de las pensiones por discapacidad. Bueno, a mí me parece pésimo. Yo tengo familiares que sufren discapacidad, te aseguro que necesitan las pensiones, que son humildes, que las necesitan para vivir. A mí me resulta indignante, como a tanta gente, que se esté retirando pensiones a discapacidad cuando al mismo tiempo se beneficia a las mineras, porque el martes, cuando esto se hizo conocido, ese día el gobierno firmó el acuerdo federal minero, que vuelve a beneficiar a las mineras de la megaminería. Entonces, es muy indignante. Acá estamos Jimena y Maximiliano, apoyando a todas las personas que por alguna discapacidad justamente no pudieron estar hoy acá. Hay derechos que ya fueron conseguidos y que eso no vamos a permitir que se los saquen. No es un lujo ser discapacitado como para que les quieran sacar la pensión, al contrario, necesitan ese dinero para, muchas veces, si son niños, solventar los gastos de su escuela, de sus tratamientos. Los adultos habían prometido que no iban a sacar justamente todos estos beneficios que a través de los años, y que la verdad que es justo que los tengan. Así que nosotros, que no, por suerte no tenemos una discapacidad, estamos apoyando a aquellas personas que no pueden estar hoy acá, ¿sí? Afortunadamente tenemos hijos sanos y no tenemos que también mirar para otro costado, sino que justamente estar en la lucha de aquellos que se están viendo avasallados y sus derechos vulnerados. Así que esperamos que toda la gente pueda tener esta postura y no dejar que nos sigan sacando las cosas que justamente conseguimos. Que venga a decirle a la cara a la gente cómo está cosida de rueda. Y si fija, ahí estamos acá. No estamos para querer las pegas puestas. Quiere que venir acá y quiere la cara acá. Muy necesario lo que hicieron. Quiere que a todos así, tenemos capacidad, a quedar toda la gente acá. Y alguien puede ayudar a la gente con silla de ruedas. Yo soy Ana María, estoy con los chicos del Profesorado de Educación Especial, que forman maestros en discapacidad mental, auditiva y visual. Está en Villa Urquiza. El profesorado se encuentra en Holmberg 2754. Y estoy acá porque yo misma tengo baja visión y es algo que nos puede pasar a todos. Bueno, mi nombre es Bruno. Nos vinimos desde Campana acá a la marcha porque con mi mujer y mi hija, porque pensamos que, o sea, creemos que las medidas que está tomando este gobierno están afectando no solo a los, a los sectores más vulnerables, a los sectores trabajadores, a los discapacitados, a todos, digamos, los sectores de la sociedad que no están dentro de su concepto, digamos, de lo que tiene que ser el ciudadano, o sea, están afectando a los sectores más vulnerables, principalmente creo para hacerse, digamos, con las riquezas, digamos, del país. No es casualidad que ahora, o sea, De Yugone haya recibido una comisión de la FMI y estén pidiendo, digamos, estén tomando las bajas de la, digamos, de las pensiones para las personas discapacitadas. O sea, no es casualidad que haya sucedido eso. O sea, son decisiones políticas que tiene el gobierno en función de sus intereses, en los cuales no están incluidos ninguno de los sectores trabajadores, ninguno de los sectores más vulnerables. O sea, gobiernan para sus intereses de clase. Bueno, mi nombre es Karina, yo soy la mamá de Tommy Silva, que tiene 17 años, y nos enteramos el jueves que le habían sacado la pensión por discapacidad, y bueno, fue la verdad una tristeza grande porque nosotros somos laburantes, yo soy la mamá, lo mantengo sola, y tengo un sueldo de 12.000 pesos por mes, o sea, no, yo creo que mintieron al decir que se la sacaban a la gente que tenía ingresos mayores a 19.000 pesos o que tenía bienes a su nombre, porque soy una persona humilde y bueno, con la pensión también me ayudaba a costear algunos gastitos que él tenía. Es un chico que va a sexto año del secundario, que está por empezar la facultad y sinceramente mi sueldo no nos va a alcanzar ahora para poder resolver todos los gastos que la misma discapacidad implica. Así que bueno, espero que esto realmente se haya revertido como dijeron y en el caso de que sea así, nos encantaría que evalúen cada caso para ver realmente quién necesita y quién no la pensión por discapacidad. Mi nombre es Walter Ibáñez, vengo a la manifestación en nombre de APEDI, que es una institución de espina bífida e hidrocefalia. Y bueno, estoy representando a APEDI y también a gente con discapacidad, que sacan pensiones innecesariamente, y bueno, me parece una aberración lo que dijo el presidente Macri, que es que dio a entender como que las personas con discapacidad, el problema no es la discapacidad, sino las capacidades. Y este presidente, bueno, se equivocó y tiene que volver a retractarse, tanto él como el alcalde, el ministro de Desarrollo y demás. Y bueno, vengo a eso, vine a eso en realidad.